cantar un corrido porque ha llegado la hora. Miren lo que ha sucedido al sur de Álamo, Sonora. Dos lugares conocidos, el Cajón y Wirocoa. El Cajón y Wirocoa tienen de amigo al potrero. Judiciales federales dicen que se siente feo que al pasar esos lugares que se les enchile el cuero. El dinero es muy bonito, no se le puede negar. Dicen los de Wirocoa, nos pondremos a sembrar un prohibido jardincito que nos ha de alivianar. Los del Cajón les contestan, le vamos a entrar también. Nos traeremos del potrero gente fuera de la ley, y aquí muy escondiditos formaremos un vergel. Cuando el jardín ya está grande, que comenzaba a florear, llegaron los federales que lo venían a tumbar. Arrancan 50 hectáreas y siguen buscando más. Los dueños de la amapola no se podían consolar. Al pobre del comisario todos lo querían matar, la casa se la quemaron, pero él se pudo escapar. Hay un dicho que es muy cierto, lo dijo la federal. Tanto trabajo que dieron pa' poderlos agarrar, pa' que de un momento a otro los dejen en libertad.